recuerdo cuando dormía solo. Estaba yo muy triste pensando en ti. Tanto sufrí extrañándote mi vida. Te juro que moría de amor por ti. Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos y ya no paso frío, estoy junto a ti. Quiero que nunca te alejes de mi lado. Estoy enamorado y loco por ti. Y me la paso pensando en ti. Todo tu amor solo es para mí. Ya no estoy triste y soy feliz, porque ya no duermo solo. Hoy duermo junto a ti. Soy feliz, los dos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión, perdidos, entregados sin medidas, en silencio y escondidas, esperando a que amanezca en nuestra tierra.